Chile, a Uspallata, Argentina, los pueblos de montaña hermanados por la historia, por la naturaleza, pero también por la gran oposición y la lucha y la resistencia a los proyectos megaminero. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Federico Soria, de la Asamblea por el Agua de Uspallata, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo está, Federico? Buenos días, Gaby, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Un gusto escucharte, Federico, y bueno, preguntarte sobre esta instancia que se da entre un lado y el otro de la cordillera. Bueno, igualmente un gusto para mí, Gaby. Y nada, desde hace un tiempo ya nos hemos venido anoticiando acá en Uspallata de que del lado de Chile y muy cerca de la frontera, existe un proyecto megaminero, pero que ya supera, digamos, en dimensiones, en envergadura y en impacto, todo lo que nosotros veníamos conociendo hasta ahora. Es el proyecto Vizcachitas, que se está promocionando como la mina a cielo abierto más grande del mundo. Actualmente está en fase de exploración y, de acuerdo a lo que han anunciado ahí las empresas mineras y el gobierno de Chile, las dimensiones serían colosales, un pozo de 5 kilómetros de diámetro y 3 kilómetros de profundidad, con escombreras y diques de cola situados a 50 kilómetros a la redonda, y que está situado a 70 kilómetros en línea recta de acá de Uspallata. Con lo cual, bueno, nosotros hemos analizado, hemos accedido al informe de impacto ambiental de la etapa de exploración y hemos estado viendo los anuncios que han hecho las mineras del lado de Chile. Y nosotros consideramos que ese proyecto nos puede perjudicar a nosotros en Uspallata porque las dimensiones colosales que tiene permitirían que los vientos de la cordillera removieran todo ese material y en forma de material particulado puede llegar a depositarse en nuestros glaciares, acá en el Cerro Tambillo, el Cerro Barauca, nuestras fuentes de agua. Y no solo contaminándolo, sino acelerando el derretimiento que ya está acelerado por efecto del cambio climático, ¿no? Ya que ese material oscuro, al depositarse sobre los glaciares blancos, digamos, aceleraría el calentamiento del hielo y el proceso de derretimiento. Con lo cual, nosotros hemos empezado a encender ya la voz de alerta sobre esto. Y bueno, y además, hemos tomado contacto con las organizaciones socioambientales de Chile que están llevando a cabo la oposición, ¿no? Nosotros estamos justo a la misma distancia del proyecto que el pueblo de Putaendo, que sería el primer pueblo afectado y que está justo aguas abajo, ¿no? Ellos tienen el río Rocín, que después pasa a llamarse río Putaendo, que nace justamente en la zona del proyecto megaminero. O sea que a ellos les afectaría por el lado del abastecimiento del agua, las fuentes de agua, y a nosotros por los problemas que pueda acarrear el viento cordillerano, ¿no? Ya que estamos justo a la misma latitud de uno y otro lado de la cordillera, y además hemos ido en las conversaciones que hemos tenido y todo el intercambio de material, no solo nos oponemos a los proyectos megamineros, sino que además tenemos las mismas alternativas que hemos planteado al modelo extractivista. Nosotros acá de este lado llevamos muchos años pidiendo el área natural protegida, el proyecto nuestro que hemos presentado en la legislatura, y ellos también tienen un proyecto de creación de un área protegida en sus cabeceras de cuenca, en sus fuentes de agua. Así que por eso ya desde hace un tiempo venimos conversando en hacer un plan de lucha conjunto con acciones simultáneas, ¿no? A uno y otro lado de la cordillera. Y la primera de estas acciones precisamente ha sido lanzar esta campaña internacional para solicitar a la UNESCO que las rutas sanmartinianas sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. ¿Y por qué elegimos las rutas sanmartinianas? Porque curiosamente, una de las rutas, que es la ruta del General San Martín, la que va por el Paso de los Patos, pasa. La misma ruta pasa por el proyecto minero San Jorge, de este lado de la cordillera, y por el proyecto Vizcachita, del otro lado. Entonces nosotros lo que queremos poner en alerta es que no solo está en peligro nuestra fuente de agua, sino también nuestra historia, ¿no? La historia grande que fue la liberación del continente Y alertando que esas rutas, que fueron la ruta de la liberación de Sudamérica, se pueden llegar a convertir en la ruta del saqueo megaminero. Uh-huh. Por eso esta voz de alerta, para no solo rescatar la historia, el patrimonio intangible, sino también el escenario donde se llevó a cabo toda esa gesta emancipadora, que precisamente hoy está amenazado por los grandes proyectos mineros metalíferos en la cordillera, ¿no? Bien, bueno, es fundamental, ¿no? Esta unidad, esta construcción que se ha hecho a través de estos años y qué importante la resistencia, además, ¿no? De un lado y del otro de la cordillera para poder seguir cuidando nuestros bienes comunes, para decirle no a la mina, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros por ahí estamos tan enfrascados en nuestra cotidianidad mundana que nos olvidamos por ahí de... Estamos tan enfrascados en nuestras luchas y únicamente vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos olvidamos de que por ahí hay pueblos, hay lugares, hay sitios de resistencia y cuyas resistencias son muy similares a las nuestras, que están llevando a cabo también de manera aislada, ellos también, nosotros, todos, ¿no? De manera aislada esta resistencia, y resulta que, bueno, que son las mismas resistencias, los mismos proyectos, las mismas explotaciones, que incluso ahora son, además de que son más en cantidad, son cada vez más grandes, y el impacto que se prevén para cada una ya no es localizado, sino que es general, es muy generalizado debido a las dimensiones colosales que tienen estos proyectos nuevos que se están planteando, y por eso es vital, es fundamental que nos pongamos en contacto con los otros pueblos, no solo acá en Mendoza, que ya lo hemos logrado nucleándolos a través de la AMPAP, sino también trascendiendo, ¿no? Porque siempre se nos ha planteado a la cordillera como una barrera, como una frontera, como una barrera cultural, y para nosotros es todo lo contrario, es un portal que nos ha unido a través de la historia, ¿no? Desde los pueblos originarios que utilizaron el Capac Ñan, que también pasa por esos, uh-huh, por esos lugares, ¿no? Hasta la ruta emancipadora del General San Martín y toda la comunicación y el intercambio que hemos tenido con Chile, y un poco también venciendo esos nacionalismos que también nos han ido dividiendo y que han sido parte de los mecanismos de control social que han encontrado los estados para dividirnos en nuestras luchas, ¿no? Por eso queremos vencer todos esos prejuicios, digamos, y encarar estas acciones. Por eso la estrategia nuestra es con las mismas acciones, con los mismos comunicados y las mismas proclamas de uno y otro lado de la cordillera en forma simultánea. Queremos, digamos, que eso, el impacto que creemos que puede llegar a tener un buen impacto en la sociedad de uno y otro lado de la cordillera, y a nivel internacional, ¿no? Nosotros, una vez que juntemos una buena cantidad de firmas, planeamos llegar a las 50.000 firmas, si todo sale bien, es elevar esto al embajador argentino ante la UNESCO, que es Pino Solana, que, uh-huh, bueno, es un personaje conocido en nuestras luchas también, que las ha apoyado y las ha difundido a través de sus películas, y que, bueno, y que hoy tiene un cargo donde él puede llegar a ejercer, digamos, una presión y una comunicación importante de esta consigna. Nosotros queremos que Pino Solana lleve esta propuesta a la UNESCO, que solicite que sea declarado Patrimonio de la Humanidad, pero que además le pida al embajador chileno ante la UNESCO que adhiera, ¿no? Para que sea una propuesta binacional en el rescate de nuestra historia común, ¿no? De todo el continente, ¿no? Hoy Pino Solana es el embajador argentino ante la UNESCO y tenemos la posibilidad de que él pueda llevar este mensaje, siempre y cuando tengamos el apoyo de un apoyo importante, ¿no? Con una cantidad de firmas y también tratando de que los organismos oficiales, tanto en Mendoza como en Chile, también se hagan eco y estén dispuestos a rescatar la historia de San Martín, ¿no? Así que este lanzamiento, bueno, nosotros tenemos muchas esperanzas y creemos que puede servirnos para como parte, digamos. Esta sería una acción de otras que tenemos planeada, incluso también de manera presencial, una vez que pase todo este tema del, del aislamiento social y de la cuarentena, digamos, acciones conjuntas tanto en Chile como en Argentina, ya sea ellos viniendo para acá o nosotros yendo para allá, para un poco reforzar todo esto y hacer sentir nuestra voz de oposición a todo el modelo extractivista en general, ¿no? Bueno, fundamental esta unidad. Y Federico, ¿cómo se puede hacer para apoyar, para difundir, para ser parte también de esta primera instancia que es esta campaña? Bueno, mira, en change.org está la campaña de recolección de firmas a nivel individual, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros además estamos recabando adhesiones de organizaciones, para lo cual me tienen que mandar a mí por privado las adhesiones y yo las voy subiendo a la nota que hemos publicado en el blog. Del lado de Chile están haciendo lo mismo, porque ellos también tienen su forma de comunicarse y de ir recabando, pero en el caso de las organizaciones argentinas me lo tienen que hacer directamente, que me avisen que están apoyando o avalando esta campaña, y reitero, a la gente, al común de las personas, ingresan ahí a change.org y busquen. La campaña se llama Queremos que las rutas sanmartinianas sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. Así que de esa manera nos estarían dando una mano muy grande y reitero, queremos llegar a las 50.000 firmas para elevar este petitorio a la UNESCO. Bueno, fundamental, bueno, y como siempre, con toda esta fuerza que los caracteriza también en estos 9 años que se cumplen también, ¿no?, del rechazo a legislativa, al proyecto San Jorge y toda la lucha que han venido dando desde Uspallata, hermanándose con otros pueblos, como es el caso de lo que está sucediendo ahora con lo que sucede del otro lado de la cordillera. Sí, exactamente. Sí, vos recordabas esa fecha que también la estamos recordando acá en Uspallata, los 9 años del rechazo legislativo al proyecto megaminero San Jorge, que además es un hito no solo por la resistencia, nuestra resistencia, sino además porque fue la primera vez que se aplicó la ley 7722, uh-huh, ¿no?, para frenar un proyecto megaminero que evidentemente no reunía las condiciones que requiere esta ley para su aprobación, y por eso es que la legislatura lo rechaza, a pesar de que el gobierno lo había aprobado, la declaración de impacto ambiental, ¿no?, y la aprobó a pesar de que el año anterior, en el año 2010, vamos a recordar, que se había realizado la histórica audiencia pública, en donde más del 75% de los 3.000 asistentes que hubieron y oradores, ¿no?, se pronunciaron en contra, ¿no? Por eso también destacar la importancia de los mecanismos que se fijaron en la ley 7722, porque el rechazo legislativo fue un llamado de atención, además, al gobierno que había, al Poder Ejecutivo, que había desoído la proclama que había emitido la población un año antes, ¿no? Por eso también queremos destacar eso. Y hoy, curiosamente, otra curiosidad, es que hoy es el Día del Padre, ¿no? Pero el Día del Padre tradicionalmente argentino, ya que fue el día en que San Martín fue padre por primera vez, ¿no? O sea, rescatando, uh-huh, también la historia de San Martín, y bueno, y toda esta casualidades, ¿no?, de las fechas que se han ido dando al mismo tiempo. Así que bueno, poner en conocimiento eso y bueno, y seguir insistiendo, ¿no?, en que no solo nos avala nuestro conocimiento de la montaña, nuestro conocimiento técnico y todo lo que nosotros hemos ido podido averiguar de los desastres que provocan las mineras en todos los lugares del mundo, sino que también la historia nos avala que tenemos la razón, ¿no? Seguro,